Según Yonhap News de Sur Corea, el día primero, los representantes de 13 entidades cívicas de la ciudad Uijeongbu de la provincia Gyeonggi concedieron una conferencia de prensa en el ayuntamiento y revelaron el intento de las tropas norteamericanas de ubicar una unidad de helicópteros de tipo ofensivo en su base militar en Uijeongbu, cuya devolución en 2017 está prometida ya, y exigieron retirarla como está planeado.